continuar. Cuando vamos a comprender nuestra dignidad, por favor, no vamos a ver a paz, pero queremos ayudar. Liberación animal. Liberación animal.